así también de Guatemala y de Nueva York, quien había llegado al país por la muerte reciente del señor padre, de él precisamente, de la muerte de su señor padre, pues llega la muerte del papá de don Manuel Montano Novela, llega a Guatemala. Iba también en aquel vuelo trágico, el niño Carlos Montano Novela, quien acompañaba a su hermano y aprovechaba para poder estudiar en Nueva York. Ambos abordarían en un buque en Puerto Barrios, con destino a la Unión Americana. Por su parte, el licenciado José Luis Valcárcel se quedaría en Zacapa para continuar viaje al punto donde le reclamaban con mucho motivo su gran labor. Así, precisamente, se había programado este vuelo que llevaría Chitío Rodríguez Díaz. Vamos a continuar con ello, pero también estamos saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza esta mañana. Vamos a complacer con mucho gusto a doña Olivia con esto que viene a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Nosotros, la participación del recordado Tony Aguilar en el programa de esta mañana. Pues hablando de Chitío Rodríguez, numerosos automóviles con personas allegadas a la familia Montano Novela llegaron hasta el aeropuerto La Aurora para despedir a los amigos en lo que se esperaba a la nave. Hubieron sonrisas, lágrimas, comentarios en tono a este viaje. El más animado era el niño Carlitos, pero no Carlitos Enrique Taay, sino el niño Carlitos Montano Novela. Estaba visiblemente emocionado por la aventura que ya estaba próxima. Primero el viaje en avión y después en barco. algo que sería inolvidable para este pequeño Carlitos. Para el resto de los viajes ya eran rutinas, y aunque había un poco de nervios, estos prácticamente se disimulaban con una sonrisa o un apretón de manos. Así se esperaba este viaje que estaban esperando para abordar el avión. Queremos agradecer profundamente a las personas que se reportan a través del hilo telefónico, y también tratando de complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer a Verónica López, que nos sintoniza en la zona 8. Antes que nada, y luego me dirás si no me quieres. ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que solo libertad de mí tú quieres? Complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. De mil maneras, la participación de la Sonora Santanera complaciendo a Verónica López, que nos está sintonizando en la zona 8. Saludos para doña Regi Estrada en Salcajá, ahí en Tienda La Providencia, a todo volumen, escuchando el programa de esta mañana. También un saludo para todos los amigos que les gusta escuchar el programa, pero no llaman porque no quieren perderse un momento. Los datos que son importantes y las canciones que nos hacen recordar, datos muy importantes, recuerdos inolvidables de un ayer que siempre, siempre, siempre vibra en nuestro corazón. Bueno, pues hablando de Chintío Díaz, la muerte trágica de Chintío Rodríguez Díaz, que siempre iba a platicar y hablar con el presidente Lázaro Chacón, y en las idas y venidas de sus hazañas que tenía este aviador. La pequeña nave correteó la pista hasta colocarse en el extremo sur de la pista principal, y ahí tomaba fuerza y se deslizó nuevamente para tomar altura. Poco a poco con rumbo al norte de la ciudad. En la séptima avenida y 18 calle, la gente principió a ver para arriba e identificaba plenamente el avión que era llevado por Chintío Rodríguez Díaz, que producía explosiones en el escape, como muestra clara de las fallas del motor. El piloto quiso retomar el aeropuerto, pero ya no le fue posible y el avión entró en barrera, en descenso, y cayó en una picada, con una picada en la casa de la actual novena calle A, entre tercera y cuarta avenida de la zona 1 en la capital de Guatemala. Antiguamente a este callejón se le llamó el Callejón de Dolores. Al ver caer el avión, la multitud se dirigió al punto de la tragedia, pero toda era destrucción, sangre y muerte. Únicamente sobrevivió milagrosamente el ingeniero Julio Montano Novela. Así se extinguía la vida de personas útiles a la sociedad y a la iniciativa de la leyenda de un héroe de la aviación. Era un héroe nacional al coronel Jacinto Rodríguez Díaz. Guatemala se puso de luto. Al mediodía, el sol dio paso a un aguacero de la época. Era precisamente un 28 de septiembre de 1929, primer accidente aéreo en la capital de Guatemala. La muerte trágica de el coronel Chinto Rodríguez Díaz. Bueno, pues con esto estamos recordando el primer accidente aéreo en Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical. Y complacemos a Rosita Popá en el programa de esta mañana. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que hoy, pero cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendí. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así lo

llevaría a su hijo como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. José José nos ha interpretado en el programa de esta mañana. He renunciado a ti, es el título de esta canción, a través del programa. Y también hemos tenido el gusto de complacer a doña Rosy Popá. 10 minutos para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, tenemos por acá un mensaje que dice: hoy que estamos celebrando precisamente hoy 1 de agosto, es el Día del Tejedor. Dice: buenos días, amigos de la prestigiosa emisora TGD y del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos de sus amigos de Salcajá, y al mismo tiempo contarles que hace unos 3 años surgió la idea de celebrar el Día del Tejedor, ya que fue aquí en Salca donde se produce la mayor parte de cortes típicos y se distribuyen a los mercados de todos los departamentos, y donde todavía se tejen, claro, ya no por mayoría, pero sí una buena parte. Nos sostenemos de este bendito trabajo que nos llena de orgullo, tanto a nivel nacional como internacional, por la calidad de productos. El mismo así, un saludo también para todos los tejedores, tanto locales como también todos los tejedores de los diferentes municipios vecinos. Un saludo para don Daniel Ovalle, Jesús Soto, atentamente Mario de León. Hoy, el Día del Tejedor. Saludos para todos los amigos de Salcajá. Y ahora continuamos con el programa de esta mañana. Y claro, complaciendo a los amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Tus labios que me miren tus ojos. tristeza en el alma, cruel obsesión de soñar. Participación en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, de Ana Gabriel, que nos ha interpretado No Lloraré. Bueno, pues 100 años de transar con cacao, billetes emitidos por privados, la moneda nacional, 100 años que marcan la vida del quetzal en la economía de Guatemala. De manera que en este año se estarán o se está celebrando los 100 años que nace el billete en Guatemala. Fíjense ustedes que la evolución del dinero en nuestro país, reyes y gobernantes han cambiado la moneda a su manera. El culto asimismo a la crisis financiera ha ocasionado modificaciones en la unidad monetaria. Plumas de quetzal, pieles de jaguar y piezas de jade eran algunos de los objetos de gran valor durante la época de los mayas. Las poblaciones asentadas en el norte del actual territorio nacional, pues han cambiado por víveres a otros materiales como la sal, las conchas, los dientes de tiburón que abundaban en el sur. Cuanto más escasos, mayor eran las demandas y el costo. El intercambio de bienes a través del trueque se convirtió en la primera medida valor empleada en Guatemala antes de la introducción de la moneda tras la invasión española en el año de 1524. Esto hace ya 500 años. De esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana y faltan ahora 4 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Vivante en mi vida. Perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón, jamás. Habrá quien separe mi amor de tu amor y el mío, porque todo lo que han sido es que el amor mío tenga tu perdón. Sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Y tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. En calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Thank you.

ni el sol ilumina mi vida. Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Queda tu recuerdo. Siento en mis labios tus besos, dulce y vaporú. Tu cabellera sedosa acaricio en mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave del tuntunú. Tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mi vida. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Bueno, Claudia de Colombia nos ha interpretado Mis noches sin ti. Bueno, pues estábamos por acá platicando que el intercambio de bienes a través de trueque se convirtió en la primera medida de valor empleada en Guatemala antes de la introducción de la moneda a través de la invasión española hace 500 años. Esto fue en 1524. El culto a sí mismo, al costo o escasez de materiales e incluso de la crisis financiera, fueron algunos de los motivos que llevaron a los gobernantes a cambiar el valor material o diseño de la unidad monetaria. Así lo comentaba don Ricardo Martínez, jefe de Relaciones Institucionales y Culturales del Banco de Guatemala. Esto se refleja en la emisión del dinero durante la época colonial, pues gran parte de la colección nacional posee el rostro del monarca reinante en España. Estamos enviando saludos para Maco Leiva, que nos sintoniza allá en Paterson, Nueva Jersey. Otro mensaje que dice: saludos, Mr. Lito, también para Mr. Charlie. Feliz día de Paches, hoy jueves. Sería tan amable de complacerme, dice. Claro, aquí le vamos a complacer con las melodías que nos está pidiendo. Y estas fueron también ya las de las 8 de la mañana. Pero estamos saludando a Maco Leiva, que nos sintoniza a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Bolero. Llamo a la puerta del cielo que nunca traspaso, vencido y cansado de tanto sufrir, yo ruego a Dios que se apiade de mí. De tanto sufrir, yo ruego a Dios que se apiade de mí. Nadie me ama, nadie me quiere. La voz del recordado Jackie Javier Solís en el programa de esta mañana interpretando Nadie, Nadie Me Ama. 11 de la mañana con 11 minutos. Pues hablando de nuestra moneda, el Quetzal, que cumple 100 años de circular en este año. La primera casa de moneda comenzó a funcionar en México en 1535 y en Guatemala se instaló en 1733, año en el cual se acuñó la primera ficha metálica, conocida entonces como real, así es, real, y luego cambió a peso. Durante el gobierno de Rafael Carrera en 1859, una moneda de 8 reales equivalía a un peso. El dinero se ha modificado en más de 10 ocasiones. La última vez ocurrió en 1998, cuando retornó a circulación el quetzal en moneda, y otra sustituye al billete de 50 centavos. El efectivo en billete que hoy circula es de 23.907 millones, en monedas hay 625 millones. El quetzal, la unidad que más ha permanecido en uso, pues lleva 100 años, porque comenzó en 1924, cuando se empezó a acuñar, era en oro y también en plata. Continuamos con la parte musical del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a enviar saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en Zona 4, Avenida El Cenizal. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Martirio que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte porque vas dentro de mí. Thank you. da tu amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera y no puedo olvidarte, porque vas dentro de mí. Suave, que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave, que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Suave, que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Celia Cruz en el programa interpretando La Espinita, y con esto estamos complaciendo a don Julio Menchú en Avenida El Cenizal, zona 4, Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense que el metal preciso hace memoria de a los coleccionistas como Edgardo Barrera, quien lamenta que haya dejado de circular tras la fundación del Banguat con el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. En esos años, con un quetzal de plata o 50 centavos, se podía ir en pareja al cine o luego a refaccionar, según Miguel Ángel Álvarez, cronista de la ciudad. Con esta evolución se comprende mejor que los ancianos aún identifican al quetzal como real o peso. Esto me refiero a las personas de la tercera edad que identifican al con peso o real. Ningún billete ha sido emitido en Guatemala. En cuanto a las fichas, las últimas se acuñaron en 1996, cuando se llegó a cerrar la Casa de la Moneda. A través del programa de esta mañana estamos saludando a nuestros buenos amigos que nos sintonizan: a don Ricardo Ovalle en Chicago, a Carlos Velázquez en la zona 5, también a don Emilio del Rosario Castro Luarca. Estamos saludando a don Jesús Orozco Citalán, Lucrecia Orozco, Ricardo Ovalle, Victorina Chávez de Almacén Real, Emilio del Ricardo Castro, también a Rubén Castro, Carlitos Humberto Robles, que ha llamado por teléfono, doña Mandita Palacios, Alfredito Godínez, también para don Oscar Cojulum, dice don Emilio, su primo. Para Telma Julieta Calderón, allá en el cantón Chitay, zona 11, Oscar Gómez Barrios, del barrio Las Flores. Así también para Ana Santiago en Salcajá, que nos sintoniza a través de este jueves inolvidable de boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Lo mismo que un muñeco que necesita cuerda, o que un presente incierto que nada nos recuerda. Quedó sin movimiento mi corazón enfermo, y lo vistió de luto un sufrimiento eterno. Desde que tú te fuiste, perdí todo en la vida: la fe, las esperanzas, y se me abrió una herida. Esperaré a que vuelvas y por favor recuerda que soy como un muñeco que necesita cuerda. Lo mismo que un muñeco que necesita cuerda, o que un presente incierto que nada nos recuerda, quedó sin movimiento mi corazón enfermo. Y lo vistió de luto un sufrimiento eterno. Desde que tú te fuiste, perdí todo en la vida: la fe, las esperanzas, y se me abrió una herida. Esperaré a que vuelva. Y por favor recuerda que soy como un muñeco que necesita cuerda. La voz de Pedro Infante interpretando Muñeco de Cuerda. Y con esta canción estamos complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. ¿Quién la solicitó? A través del programa. Saludos para ustedes. Ya saben que estamos siempre a la orden para poderles complacer en todo momento. Tenemos ya el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con ustedes en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.